por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta tercera parte del programa, escuchaste al Extremo Nacional Tejila con su tema Vuelve. Punto Extremo. Ahora, nuestro sueño, el mar. Al final, ¿cuál fue la causa central de la guerra? ¿Por qué Bolivia tuvo que perder un territorio? La verdadera causa de la guerra que Chile ha declarado a Bolivia se encuentra en su desmedida ambición. En el vehemente deseo de apoderarse del litoral boliviano. Esto porque este territorio encierra grandes riquezas en guano, salitre y varios minerales. Aprovechó las dificultades internas por las que atravesaba la República Boliviana. Logró arrancarle el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24 de latitud sur. Y no contento con esta concesión, se lanza posteriormente contra el Perú, tratando de apoderarse de Tacna y Tarapacá. En algún momento Chile intentó reducir su territorio. Sin embargo, fue una serie de diálogos que persisten hasta el día de hoy que impide que realmente se llegue a una paz final. Una seguridad y paz que dependen en definitiva de tres naciones. El acuerdo entre hermanos peruanos, bolivianos y chilenos. Mientras tanto, lo único que nos resta es estudiar lo que ha ocurrido. Estudiar para no volver a cometer los mismos errores. Nunca debilitar las fronteras. Siempre tratar de que exista desarrollo hasta en los lugares más lejanos de nuestra nación. Recordando de que algún día podremos retornar a nuestro sueño, el mar. Vivir nuestra realidad. Seguir progresando y seguir creciendo. Porque no solamente el mar es lo que nos da vida, sino una infinidad de riquezas con la que cuenta el territorio de Bolivia. Somos más que solamente un sueño llamado mar. Somos mucho más que un territorio lleno de riquezas. Somos un pueblo que va creciendo día a día y que no deja nunca de luchar por seguir existiendo y seguir avanzando hacia adelante. The Happy Nobodies tiene un himno para el mar, un himno que muestra nuestra realidad. Ahora escucha Letter to James de estos bolivianos. De Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Cualquier sugerencia, crítica o comentario, no dudes en enviarla a través de puntoextremo@estereo97.fm, puntoextremo.org, la página en Facebook y siguiéndonos directamente en Twitter. Te dejo con Five Iron Frenzy y esto que te dice: It was a dark and stormy night. Recuerda que las noches feas y oscuras terminan. Sí o sí. Chao, chao. Yeah. promises I have meant to keep. Just for hoping that hope still. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.